quiero y sé que tú me quieres. En un amor como el tuyo y el mío, no puede haber ofensas y traiciones. Y yo te juro, amor de mi vida, que seré fiel contigo hasta la muerte, ya que tú has sido siempre mi preferida. Y fue contigo que me premió la suerte. Amorcito, no hagas caso a las mentiras que te dice la gente. Mucho te quiero y tú muy bien lo sabes, que solo a ti mi amor te pertenece. No te extrañe verme en las cantinas con mis amigos tomándome unos tragos. Si soy feliz sabiendo que eres mía y de contento es que siempre lo hago. Si soy feliz sabiendo que eres mía y de contento es que siempre lo hago.